Buenos días, compartimos el reporte número 179 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 1.386 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, en un 39% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 54% con residencia en la provincia de Buenos Aires, 3,5% de los nuevos casos en el Chaco, 1% en Río Negro y 1% en Neuquén. Son 13 las provincias que no han reportado casos confirmados en la fecha de ayer. 27.373 son los casos confirmados totales, de los cuales 13 pertenecen a nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 60,3 casos cada 100.000 habitantes. Tenemos en un 50,4% afectando a varones, en un 49,6% afectando a mujeres, 36 años la edad mediana en lo cual se presentan los casos confirmados de coronavirus. El 36% de las personas afectadas tienen cobertura estatal exclusiva en el ámbito de la salud por parte del Estado, el resto obra social y empresas de medicina prepaga también como cobertura de salud. De los casos confirmados en la Argentina, el 9% pertenece al grupo de trabajadores de la salud. 772 son las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Esto nos genera una tasa de letalidad sobre los casos confirmados del 2,8% y una tasa de mortalidad general de 16,9 casos por millón de habitantes. 57,3% de los fallecimientos se producen en varones y un 42,7% en mujeres. La edad mediana de afectación de este final es de 74 años. Con respecto al origen de la infección por coronavirus, en un 3,6% está relacionado con un viaje al exterior, en un 40,5% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y en un 38,5% con transmisión comunitaria. La misma, la transmisión comunitaria, permanece en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, pertenecientes al departamento de San Fernando, en la ciudad capital de Córdoba, tenemos en la ciudad de Trelew, en Chubut, y tenemos en Río Negro, en Bariloche y en Chipoleti. Las provincias que en este momento no tiene casos Catamarca, Formosa, detección de casos con residencia extrajurisdiccional, solo casos importados en La Pampa y en los últimos 14 días no han confirmado casos. San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. 295 personas se encuentran bajo cuidados de terapia intensiva. Son 8.743 los recuperados en nuestro país que han podido ser dados de alta por la atención médica de los establecimientos de salud y se han descartado 155.502 personas de coronavirus. Esta posibilidad de descartar se realiza gracias a la evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial. Laboratorialmente son 221.305 los test que se han realizado, en la última jornada han sido 6.498 y esto nos permite llegar a una cifra de 4.877 test por millón de habitantes en nuestra red de 338 laboratorios a nivel nacional. Con un porcentaje promedio de positividad en las muestras acumuladas, testeadas, del 15% en el país. A nivel internacional, lo que tenemos son 7.263.000 casos, de los cuales 128.000 se generaron en las últimas 24 horas y 413.000 personas fallecidas. América como continente mantiene su proporción, su porcentaje con respecto a los casos, son 48%, y con respecto a los fallecimientos a nivel global, el 46%. Precisamente en nuestro continente tenemos 3.485.000 casos y 389.000 fallecidos. Y con respecto a los casos, Argentina representa el 0,7% de la totalidad. Respecto a las tasas de letalidad a nivel mundial están en un 5,7%, en América un 5,4% y como decíamos, en nuestro país en el 2,8%. Agradecemos el trabajo del personal de salud, la responsabilidad de la comunidad para poder seguir avanzando en el plan sanitario de respuesta al coronavirus a nivel nacional. Del total del número de casos confirmados en el día de ayer, 93% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 3.5% a la provincia de Chaco y alrededor de un 2% entre las provincias de Río Negro y Neuquén en el aglomerado urbano que está en el departamento de General Roca y la ciudad de Neuquén, Cipolletti, General Roca, Neuquén. Más de 8.700 quienes se han recuperado y 291 personas están internadas en terapia intensiva, letalidad menos del 3%, 2.8%. Ese porcentaje de positividad promedio es del 15% y el porcentaje de positividad del día de ayer es de 25.8%, CABA 41.5%, Provincia de Buenos Aires 29.1%, el resto del país 9.2%. No tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria, tenemos un equipo del Ministerio de Salud de la Nación trabajando en este momento en Río Negro y durante la tarde va a haber una reunión conjunta entre las provincias de Río Negro, la provincia de Neuquén y el Ministerio de Salud de la Nación para definir la situación epidemiológica y las medidas a implementar, los pasos a seguir en ese área con un aumento del número de casos a expensas de dos conglomerados y análisis de la situación específica para definir los pasos a seguir. En la provincia de Chaco, luego de la visita del viernes pasado del equipo del Ministerio de Salud de la Nación, además de un equipo del Gabinete Nacional con el jefe de gabinete y el equipo del Ministerio del Interior, se ha trabajado fuertemente en sensibilizar la detección y en fortalecer el aislamiento, la internación de las personas, de los pacientes leves y el seguimiento de los contactos para su estudio y para su aislamiento. Así que el gobernador de la provincia de Chaco en el día de hoy va a reunirse con el ministro de Salud de la Nación para analizar los avances en esa estrategia. En relación con el área metropolitana de Buenos Aires, también trabajando fuerte, hoy se lanza el Detectar, además de en Balvanera, Flores, en el área de Carrillo, Piletones y Fátima, y mañana en el barrio de La Boca. Desde el área de epidemiología y desde el trabajo en función de lo que se hace con las 24 jurisdicciones, además de la ampliación de la definición de caso en áreas de transmisión comunitaria, como compartió el doctor Costa, en el día de ayer se amplió la definición de contacto estrecho a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados hasta 48 horas antes de iniciar los síntomas para intensificar esa búsqueda de los contactos estrechos, la búsqueda activa y el monitoreo de esas personas que recordamos deben quedarse en casa, deben hacer el aislamiento o el aislamiento en el lugar de aislamiento intermedio que defina la jurisdicción o el municipio, pero es muy importante ese rol para minimizar la transmisión, aunque no sean grupos en riesgo, aunque no tengan síntomas relevantes, el rol en la transmisión de este grupo de personas es clave y es muy importante su detección precoz y su aislamiento. Y hablando de las búsquedas activas, del abordaje territorial, la provincia de Buenos Aires está trabajando fuertemente también en conjunto con los municipios y con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación para compartir el trabajo en relación al abordaje territorial y la respuesta al coronavirus. Muchas gracias. Bueno, en la provincia de Buenos Aires venimos en el marco del Plan Detectar realizando unos abordajes territoriales de búsqueda de casos sospechosos en barrios populares particularmente, en el marco también de una estrategia de fortalecimiento sobre aquellos lugares y sectores donde hay más situaciones de vulnerabilidad. En ese contexto venimos trabajando ya en más de 23 distritos, en 70 municipios, habiendo podido relevar más de 147.000 personas y habiendo detectado 729 casos confirmados en barrios populares. Del total de los casos de la provincia de Buenos Aires, que son 10.968, solo el 20% vienen siendo casos detectados en barrios populares, por lo cual creemos que esta estrategia sirve para llegar tempranamente a aquellos lugares donde necesitamos poder controlar con mayor precisión o más tempranamente la situación de algún brote. Entonces, en ese contexto, en la Dirección de Salud Comunitaria, pero en articulación con otras áreas del Ministerio, venimos conformando equipos interdisciplinarios que vamos organizando una agenda de trabajo en función de distintos sistemas de alarma que venimos teniendo y monitoreando, como por ejemplo las llamadas al 148, la presencia de casos activos en determinados barrios, un sistema de rumores a través de referentes barriales que pueden ir haciendo un ida y vuelta de cómo se viene desarrollando en la circulación comunitaria en diferentes barrios. Y en ese contexto, estos equipos interdisciplinarios, en conjunto con los municipios, con el Ministerio de Salud de la Nación y con otros ministerios del Estado provincial, como el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, armamos un dispositivo que implica la búsqueda casa por casa, con la posibilidad de empezar a generar un vínculo con las personas, generar un vínculo de confianza donde las personas puedan empezar a identificar qué es lo que les está pasando. Pensemos que hace mucho tiempo que las personas vienen aisladas y es importantísima la presencia del Estado en los territorios, empezar a acercar información de calidad, que las personas puedan sacarse dudas, miedos, y en ese contexto relevar con un cuestionario si hay presencia en esas familias de los síntomas que son determinantes para la definición de caso sospechoso por coronavirus. La definición de caso en los barrios populares se sensibilizó hace un tiempo, ya con la presencia de un solo síntoma las personas pueden hisoparse. Es importante también saber esto, que nosotros venimos relevando cada situación de cada familia, pero solamente el testeo se hace a aquellas personas que presentan síntomas. En ese sentido también es muy importante la identificación previa de los contactos estrechos, digamos, si ya hubo algunos casos en algún barrio popular, es muy importante el trabajo previo con los referentes barriales, con el municipio, de mapeo de esas situaciones, de identificación de esos casos, para poder hacer un acompañamiento permanente durante el tiempo que tienen que hacer el aislamiento. En ese sentido también se van relevando otras situaciones de vulnerabilidad, por eso es muy importante la presencia de otros ministerios que vienen acompañando este trabajo. Y venimos fortaleciendo muy fuerte esta estrategia porque consideramos eso, que es muy importante tener la posibilidad de llegar tempranamente a aquellos lugares donde se empiezan a detectar casos para que aquello que pueda ser un incendio podamos contenerlo a tiempo. Y en ese contexto seguir desarrollando esta estrategia. Así como estamos con los abordajes de búsqueda activa en barrios populares, también hay otras estrategias para grupos vulnerables, como la búsqueda en instituciones cerradas, en geriátricos, siempre con la premisa, digamos, de proteger o estar alerta de los grupos de mayor vulnerabilidad, a quienes creemos que son donde las políticas del Estado deben estar más presentes. Bueno, seguimos en este trabajo. La semana que viene también ya tenemos agenda en función de todas estas alarmas que les venía comentando. Es muy importante la posibilidad de que las personas tengan este espacio para poder recibir información clara, para que puedan sensibilizarse con respecto a los síntomas. La gente viene teniendo miedo, viene teniendo muchas inquietudes, a mucha información a veces poco precisa, y es importantísima la presencia del Estado, el acompañamiento y el encuentro cara a cara entre los trabajadores y trabajadoras de la salud y las personas para seguir conteniendo esta situación. Muchas gracias. Inmenso es el trabajo que realizan las jurisdicciones, que realizan los municipios, que realizan los integrantes del equipo de salud para poder detectar precozmente, y ese seguimiento de los contactos estrechos es realmente un esfuerzo inmenso y un desafío bien, bien grande. Cada jurisdicción, cada municipio tiene que dar una respuesta en función a su situación epidemiológica y a su realidad. No es lo mismo lo que tiene que hacer CABA que lo que tiene que hacer el área metropolitana de Provincia de Buenos Aires, o lo que tienen que hacer municipios más pequeños que tengan conglomerados, o la respuesta que está dando Chaco, o la respuesta que tiene que dar Río Negro y Neuquén. Es muy importante analizar cada situación. El desafío que tiene el Ministerio de Salud de la Nación es trabajar en conjunto con cada una de las jurisdicciones, hacer el análisis y acompañar en la respuesta. Muchas gracias.